Hoy vamos a meditar en el tema, ¿y tú por qué consientes el pecado? Oiga lo que dice el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 1, dice: y Saulo consentía en su muerte. Hasta aquí nomás, hermano. ¿Para qué le leo más? Dice la Biblia: y Saulo consentía en su muerte. Está hablando, hermano, de Esteban. Está hablando de un hombre, hermano, que predicaba la verdad. Un hombre que hablaba, hermano, con denuedo, con autoridad. Todo aquel que habla la verdad va a ser apedreado. Va a ser, hermano, vituperado. Todo aquel que hable la verdad, no espere alabanzas, hermano. No espere abrazos, no espere que lo feliciten. Todo aquel que predica la verdad, hermano, va a poder inclusive hasta enfrentar la muerte un día por predicar la verdad. Fíjese que a lo mejor, porque hoy no pueden matar a nadie, hermano, pero si alguien pudiera, si alguien pudiera, ya hubiera exterminado a lo mejor al hermano Jonás o a saber a quién más, hermano, por predicar la verdad. Nadie que predica la verdad, la gente comenta bien de a él allá afuera. ¿Por qué? Porque la misma Biblia dice: este hombre Esteban no murió por otra cosa, no murió por chismoso, no murió por andar peleando, no murió, mi hermano, por andar haciendo, robando o algo, sino que murió por predicar la palabra de Dios. Ahora miren lo que encontramos en esta escritura. Dice aquí que Saulo de Tarso, hermano, consentía en la muerte de Esteban. Allá en el capítulo 22, véngase conmigo, vamos a leerlo un poquito más claro. En el capítulo 22 de Hechos, versículo 20, dice la palabra, hablando del mismo Saulo, en Hechos capítulo 22, versículo 20. ¿Lo tienen, hermanos? Dice la palabra: y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, está testificando Pablo, yo mismo también estaba presente, dice Pablo. O sea, en aquel tiempo era Saulo, ahora es Pablo el que está hablando. Y consentía en su muerte, dice aquí. Y guardaba las ropas de los que le estaban, de los que le mataban. Oiga, hermano, guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Está hablando el apóstol Pablo de que cuando mataban a Esteban, tu testigo, dice que él agarraba la ropa de los que mataban a Esteban. O sea, hermano, estaba consintiendo en la muerte de Esteban. En la Biblia Dios habla hoy. La escritura que leímos en Hechos capítulo 8, versículo 1, dice: y Saulo estaba allí dando su aprobación a la muerte de Esteban. Quiero traer, hermano, a su memoria la palabra consentir. Amén, hermanos. Saulo consentía, estaba dando su aprobación, estaba de acuerdo con aquellos que mataban a Esteban. Preste mucha atención. De acuerdo. Él no tiró ninguna piedra. Ninguna piedra tiró Saulo. Pero ahí tenía la ropa de aquellos que le dijo: mira, agárrame esta túnica, porque voy a agarrar piedras para matar a este Esteban. Y aquel hermano agarró todas las túnicas de los que apedreaban a Esteban. O sea, consentía en la muerte de Esteban, dando su aprobación. ¿Qué significa la palabra consentir? Consentir significa permitir que se haga una cosa o tolerar la acción de alguien. Consentir que se haga, permitir que se haga alguna cosa, permitir que alguien haga algo y estar de acuerdo, dar su aprobación de aquello que se está haciendo. Entonces vemos, amados hermanos, y vamos a ir directamente a la vida de los hijos de Dios, de los cristianos. Yo le puse el tema: ¿y tú por qué consientes el pecado? ¿Sabe qué significa consentir? Estar de acuerdo, dar la aprobación. Como quien dice, tú ves a alguien pecar y en vez de reprenderlo, te quedas callado. No le reclamas, no le dices: eso está mal, eso que estás haciendo a Dios no le agrada. Sino que dices: bueno, y yo ahí lo dejo, ahí que haga lo que él quiera. No, mi hermano, es que no es la cosa así. Si un día usted mira al hermano Jonás pecando en alguna área y dice, no, pues él ya sabe, él es el pastor, hay que haga lo que él quiera. No, no se puede. Tienes que llamar la atención. No le hace sea del pastor, no sea un evangelista, se hace llamar ministro, quien sea. Tú no tienes que aprobar, tú no tienes que consentir. En mi país hay un dicho que se dice, tanto peca el que mata a la vaca como el que le jala la pata. No tanto está pecando aquel que peca, sino que usted por consentir, oiga hermano, por solamente consentir, por solamente dar su aprobación, por solamente quedarse callado, ya con eso, amados hermanos, usted también está participando en el pecado de otra persona. Simple y sencillamente por dar su aprobamiento. ¿Está entendiendo lo que le digo, hermano? ¿Está entendiendo lo que le decimos? Muchas veces nosotros miramos el mal testimonio de un hermano. Amén, hermanos. ¿Cuántos no hemos visto el mal testimonio de algún hermano y no le decimos nada? No le reprendemos el pecado, no le exhortamos. La Biblia dice que en una ocasión Pablo encontró a Pedro comiendo con otras personas que no eran cristianos. Pablo dice se enojó de tal manera que le llamó la atención delante de todos. Le dijo, ¿cómo es posible que tú, le dice, siendo judío, y tú andas participando del pecado de aquellos otros? Amado hermano, hoy estamos en momentos cuando la gente no le reprende el pecado a nadie. Nadie le llama la atención a nadie. ¿Por qué? Mire, hermano, ¿por qué mucha gente hace el pecado? Porque no hay quien se lo reprenda. Y muchos no pueden reprender porque no tienen suficiente testimonio como para reprender al pecador. ¿Está entendiendo lo que le digo? ¿Cómo tú vas a reprender a alguien que anda mal si tú también andas de la misma manera? Pero cuando Dios te ha dado testimonio, cuando tú has dado testimonio, cuando el Señor ha dado testimonio que tú estás en el camino y que estás haciendo la voluntad de Él, tú tienes toda la autoridad como hijo de Dios para reprender el pecado, para decirle al pecado, pecado, a la maldad, maldad, echar fuera todo lo malo, no consentir las artimañas del enemigo, no participar en el pecado de otra persona, porque eso es consentir, dar su aprobación. Y no se puede. Amén, hermanos. ¿Por qué cree que muchas veces la Biblia nos dice que el niño consentido es vergüenza de la madre? ¿Por qué es vergüenza? Porque la mamá todo le consiente. Pero vamos a quitar el niño. Vamos a decir el miembro consentido. El miembro consentido es vergüenza del pastor. ¿Sí me entiende lo que le estoy diciendo? El miembro consentido es vergüenza de la iglesia, porque lo consiente uno. Ay, anda mal, pero ahí déjenlo. Ahí déjenlo. ¿Cómo que ahí déjenlo? Si usted está sirviendo, si usted está activando en alguna área, usted tiene que caminar lo más recto que pueda. Y aunque si alguien le llama la atención por lo que anda haciendo, no está pecando el hermano, sino que le está dando la gloria a Dios al no consentir el pecado de otra persona. Amén, hermanos. Entonces hay gente que dice, es que si le digo algo se va de la iglesia. No, mejor no le digas nada, porque se puede enojar y se puede ir. Que se vaya quien se quiera ir. Dios quiere almas que se salven y no leña para el infierno. Nosotros no le vamos a atizar el fuego al diablo, amados hermanos. No puedes consentir el pecado, no puedes participar del pecado de otra persona, porque tú también te estás haciendo cómplice al no reprender la acción mala de otra persona. Amén, hermanos. Fíjese, hermano, yo he salido a otros lugares, iglesias, y me he llevado jóvenes de esta iglesia. Hermano, hasta me siento orgulloso cuando presento a los jóvenes. Ellos son de la iglesia del Pueblo de Nazareno, se paran con su corbatita, bien vestido, bien peinadito, como hijos de Dios. He visto otros pastores, hermano, decir, estos son mis jóvenes. ¡Qué vergüenza! Las jovencitas todas empantalonadas, con pantalones licra, con unos aretotes grandes, con unos peinados, con rayitos en la cabeza y tanta cosa, amados hermanos, enseñando el ombligo con la pechuga de fuera, y el pastor todo avergonzado porque ve el mal testimonio. Pero ¿sabe por qué suceden esas cosas? Por andar consintiendo que todos hagan lo que quieran hacer. Porque, amados hermanos, Yo no le voy a predicar algo que no diga la Biblia. Si yo le hablo de santidad es porque la Biblia me dice que predique la santidad, sin la cual nadie verá el rostro del Señor. Hoy estamos en tiempo en cuando no podemos abrazar al pecado. No podemos, amados hermanos, participar del pecado. Tenemos que apartarnos lo más que podamos, porque Cristo viene pronto por una iglesia que se santifique, una iglesia que se guarde, una iglesia que se ponga en las manos de Dios. Alabado sea el nombre precioso de Cristo. Dale un aplauso y dele gloria, porque Cristo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén, hermanos. Muchos de nosotros nomás nos reímos porque vemos a alguien haciendo una acción que no es de Dios. Alguien, algún hermano sale, hermano, y anda por allá con otros hermanos y se pone a cantar música mundana. Los hermanos, en vez de pegarle una reprendida, se ríen. Allá están trabajando entre hermanos en un trabajo, en una fábrica o construcción, no sé qué, y empiezan, hermanos, los hermanos a contar chistes y los hermanos se ríen solamente, participando de lo mismo, del pecado del otro. Amados hermanos, nosotros como hijos de Dios tenemos que dar testimonio que somos hijos de Dios. No le hace, amado, que te llamen que eres un fanático, que eres esto, que eres el otro. No importa, ante los ojos de los hombres quedarás mal, pero ante los ojos del Rey de Reyes y Señor de Señores quedarás aprobado. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo. Dele ese aplauso, porque Cristo vive y reina por los siglos de los siglos. Oiga, hermano, el mismo pecado de una persona lo arrastra a uno por consentir, por no reprender. Fíjese, hoy vamos a hablar de este problema que es consentir el pecado, que es participar de lo mismo que otro hace. Muchas veces tú sin querer te estás ensuciando tu testimonio, simple y sencillamente por callarte cuando andas con una persona que no está caminando recto delante de Dios. Fíjese, hermano, cuánta gente hoy en día dice: mira, me voy a robar esto. No dice me lo voy a robar, nomás dice me voy a llevar esto, nomás no le digas a nadie que yo me lo llevé. Y usted dice: yo no sé, eres tú el que te lo está llevando. No, hermano, vaya, quémelo con el patrón, así sea su hermano en la carne. Vaya, dígale: mira, ya se están robando eso, hermano. Yo le aseguro que no va a querer volver a tocar nada. ¿Sabe por qué? Porque eso dice la Biblia. Parece que apenas vamos entrando, hermano. Estamos calentando motores todavía. No hemos leído la palabra. Espérense, hermano, si esto se va a poner bueno. Es más, ya está buena la cosa, hermano. Yo ya siento que Dios quiere glorificarse de una manera especial en medio de su pueblo. Alabado sea su nombre. El problema de eso de consentir no es aquí en la iglesia, hermano. El problema de eso de consentir no es cualquier cosita que pasó en la iglesia. Eso de consentir viene desde nuestras casas. La mujer mira novelas y el marido mira y le dice: ella paga eso nada más, pero no le reprende, no le exhorta. No le dice: mujer, tú estás ministrando en la iglesia, tú eres una que está en la puerta, tú eres una que está en el talento, tú eres esto, mujer, tú le sirves a Dios, apagas a mugre del diablo, eso no le agrada a Dios. Hermano, tienes que reprender, no consienta el pecado, no consienta la maldad, no consienta cuando alguien esté haciendo algo, porque desde la casa. Amén, hermanos. Fíjese qué tremendo. El marido allá está en la casa y está viendo el fútbol, está viendo esto, está haciendo el otro y tantas cosas, amados hermanos, y la mujer tampoco le reprende. ¿Sabe qué significa eso? Que si él se pierde, usted también se va a perder, porque usted mira lo malo, no le reprende, no le llama la atención. Los hijos hacen lo que quieren en la casa y los papás calladitos, no le dicen nada. Por eso es que en la calle los avergüenzan todos, porque vemos, hermano, que eso de consentir, mire, usted quiere ver el futuro delincuente de este país, consienta todo lo que su hijo haga, déjelo que haga lo que él quiere hacer, y usted se va a dar cuenta, amados hermanos, el futuro delincuente que está formando usted sin darse cuenta, por consentir el pecado, por no reprochar, por no exhortar, por no llamar la atención. Todo esto, amados hermanos, Esta iglesia se llama Iglesia El Poder del Nazareno. ¿Sabe, hermano? Si un día alguien de los que está aquí se pierde, no fue por falta de palabra, porque aquí en este lugar, no solo el pastor, todo aquel que sube en ese altar predica santidad, habla de santidad, no solo la predica y la habla, vive en la santidad. Yo miro el testimonio de estos jóvenes, amados hermanos, y me siento orgulloso, Señor. Gracias por el privilegio que me has dado de ser pastor de esta juventud que se esfuerza por llevar la santidad a hacia la presencia del Dios de los cielos. Denle un aplauso, porque Cristo vive y reina para siempre a su nombre, hermano. Mostramos lo que no vivimos. Amén, hermanos. Mi hermano, yo conocí hermanos que en su casa, hermano, pues aparte de ver fútbol, juegan barajas, o sea, naipes y tantas cosas, hermano. Y las mujeres, como que nada malo está haciendo el marido. Yo oigo, hermanos, y veo de sus testimonios, mire, de que sus mujeres visten como quieren en su casa o fuera de la casa y no le reprenden a la persona. Todo esto, hermano, eso de consentir es llevar al extremo el pecado oculto. La gente cree que lo malo es lo que se ve aquí en la iglesia. Hermano, aquí no se mira nada. Aquí los hermanos, yo no sé cómo le hacen para fingir y aparentar una vida que no viven dentro de su casa. Yo no sé, ahí en su casa hablan malas palabras, cuentan chistes calientes, como le llaman, miran películas con escenas pornográficas, hacen tantas cosas, amados hermanos, y aquí nos venimos a dar golpes de pecho porque nos están viendo. Pero Dios, hermano, quiere que esta santidad no la vivas en la iglesia, sino que la vivas también en tu casa, en tu trabajo, en la calle, donde quiera que vayas. Tienes que vivir la santidad que practicas dentro de la iglesia. Dale un aplauso y dale gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. A su nombre, hermano. A su nombre, hermano. Mire, ¿qué dice el libro de los Proverbios? Vamos a ir un poquito más adentro. Vamos a ir al libro de los Proverbios, capítulo 1, versículo 10. Cuando usted lo tenga, grite amén. Proverbios capítulo 1, versículo 10. Vamos a ir reforzando un poquito más esto. Amén. Dice: hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Amén, hermanos. Preste mucha atención. Yo oigo mucha gente predicando este mensaje para los jóvenes, porque dice: hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no lo consientas. Muchos dicen, este mensaje es para jóvenes. No es cierto, porque ahí no dice: joven, si los pecadores te quisieran engañar, no lo consientas. Ahí está diciendo: hijo mío. Yo le voy a hacer una pregunta: ¿habrá algún hijo de Dios aquí, hermano? No sé si me entendió. ¿Habrá algún hijo de Dios aquí, hermano? Entonces, a usted le habla Dios, no a los jóvenes. A usted que es hijo de Dios le dice: hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no lo consientas. ¿Sabe una cosa, amados hermanos? El pecador siempre tratará de involucrar a otro a pecar. El que peca nunca se va a pecar solo. Siempre involucrará a otro. Es como el que anda mal en los caminos de Dios. Siempre le dice: hermano, vamos allá, vamos acá, vamos para allá, vamos para acá, vamos más acá, más allá. ¿Y para qué? Para el día que le llamen la atención, se justifica diciendo: no solo yo era, también aquel andaba conmigo. Pero ya por andar haciéndole caso a otra persona, tú vienes y te involucras en el pecado del otro. ¿Se entendiendo lo que le digo? Mire, hermano, eso de que los pecadores te quisieran engañar, ¿cuántas veces no me han dicho a mí? Hermano, una vez me dijo un mundano: bébase una cervecita. Me dijo: bébase una cervecita, hombre. Yo le digo: no, hombre, yo soy hijo de Dios, lavado con la sangre del Cordero. Y me dice: ¿qué tienes si aquí nadie lo está viendo? Yo en ese tiempo tenía 20 años. ¿Sabe qué me dijo? Váyase detrás de esa pared y échese la cervecita, hombre, ahí nadie lo mira. Según él, creía que yo al esconderme detrás de una pared no iba a haber ningún problema porque nadie me vio. Si yo nunca me ando escondiendo de la gente, hermano, A mí que me importa que me mire otro. A mí lo que me importa es que me mire Dios. De Él no me puedo esconder. De Él no me puedo esconder. Porque delante de los ojos de Dios todo está descubierto. Inclusive la Biblia dice que nosotros somos cartas leídas. Todo mundo nos lee lo que nosotros vivimos o hacemos. Si los pecadores te quisieran engañar, allá, jovencita que estás aquí, si allá en la escuela te dicen, mira que estás bien bonita, que no sé cuánto, que no sé qué, es un pecador, te quiere engañar. Al decirte que estás bonita, no es porque estás bonita, sino porque trae intenciones malas detrás de ese halago. Nadie, hermano, nadie, hoy en estos días, hermano, nadie habla la verdad allá afuera. ¿Qué podemos esperar del mundo? Si en la iglesia no encontramos buenos testimonios, ¿usted cree que en el mundo encontraremos buenos testimonios? No, mi hermano. Un hijo de Dios no puede dejarse engañar por Satanás. Nosotros conocemos la verdad. Cristo nos ha hecho libres. Cristo ha roto las cadenas. Ahora nosotros podemos darnos cuenta cuando algo viene de Dios o cuando algo viene del diablo. Usted no me puede decir a mí, es que me engañaron, hermano. ¿Sabe una cosa, hermano? A un niño cualquiera lo engaña. Pero usted no es un niño espiritual. Que actúe como un niño no significa que sea un niño. Porque nosotros, hermanos, yo siempre he dicho, mira, a mí me involucro yo primero y yo mismo me pongo la soga al cuello al decir estas palabras. ¿Cómo yo puedo decir el diablo me engañó? ¿Cómo usted cree? ¿Usted me creería a mí si yo le digo que el diablo me engañó? Hermano, ¿cómo que lo engañó si ya tiene 20 años de cristiano? Una cosa es que el diablo te haya dicho peca y otra cosa es que yo haya aceptado hacerlo. Una cosa es que alguien te invite a fallarle a Dios y otra cosa es que tú lo hagas, lo ejecutes. Porque cualquiera te puede decir peca, ahora porque alguien me diga peca yo lo tengo que hacer, no. Jesús camina conmigo 24 horas al día. Él dijo, no te dejaré, ni tampoco te desampararé. Todos los días de la vida estaré contigo, a izquierda, a derecha. Dios pelea por mí. Dios no dejará que Satanás te engañe, porque tú tienes la verdad dentro de ti. ¿Cómo el Satanás te puede engañar? Ahora fíjese, hijo mío, por eso le digo yo, hermano, que todo aquel que ha creído en Cristo es hijo de Dios. Y para esos que han creído es esta palabra. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no lo aceptes. Amén, hermanos, no lo consientas. ¿Qué significa, hermano, consentir? Significa permitir que se haga una cosa o tolerar la acción de alguien. Permitir que se haga alguna acción, algo que va en contra de la voluntad de Dios. Eso se llama consentir. Cuando tú, mi hermano, consientes, das tu consentimiento de lo que están haciendo y participas en lo mismo, tú mismo, hermano, estás del lado de ellos. Estás del lado del pecado. Por eso yo no, mire, hermano, hay gente que me dice, hermano, yo me quiero cambiar de trabajo. ¿Por qué? Porque viera cómo hay malas palabras ahí en ese trabajo. Porque viera cómo hay gente pecadora. Porque viera, amados hermanos, nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El hecho que ellos hablen malas palabras no quiere decir, amados hermanos, que yo también tengo que hacerlo para sentirme bien en ese lugar. Tú puedes estar en medio de pecadores, pero el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que temen a Dios, te defiende, te guarda. Aunque tú oigas lo que oigas, tú le tienes que dar un buen testimonio a ese mundo, a esas personas, y que ellos vean la luz que Cristo ha puesto en tu corazón para que puedas brillar en medio de las tinieblas y resplandecer en medio de la oscuridad. Si los pecadores te quisieran engañar, ¿sabes, hermano? No dice cuando los pecadores te engañen. Ellos dice la Biblia, cuando ellos te quisieran engañar. Significa, hermano, que el diablo quiere engañar. Pero ahí está en que tú lo consientas el pecado. Sí, hermano. Yo miro, hermanos, una vez vino una hermana, que Dios bendiga a esa hermana, y me dijo, mira, hermano Jonás, lo que este hermano me anda mandando. Y me enseñó un texto donde decía, hermana, usted está bien bonita, bien guapa y que no sé cuánto. Y me vino a decir, mire, pastor, ¿qué hago con esto? Y le digo yo, mándele un texto para atrás. Dígale, si me vuelve a mandar un texto igual, le voy a decir al pastor y después le voy a decir a la congregación. Mire a ver si le volvió a mandar un texto. No le volvió a mandar nada. Porque si ella hubiera consentido al decirle gracias, eso es consentir. Eso es consentir. Hermana, usted está bien guapa. Y la hermana que no le gusta dice, ay, muchas gracias, hermano. Amados hermanos, eso se llama consentir. Al pecado no se tiene que consentir. El pecado se tiene que reprender en el instante, en el momento. Porque si tú le mandas para atrás y el día de mañana tú quieres poner en mal a la persona y la persona dice, mire, si ella me decía esto, ¿Qué puede decir de más usted? Usted misma consintió que le faltaran el respeto. Usted misma. Mire, hermana, yo siempre les he dicho y le he dado permiso. Si un hermano algún día le anda queriendo faltar el respeto, zorrájele una cachetada en la cara. Y cuando venga con el hocico reventado y venga todo trompudo, ¿y a usted quién le pegó? La hermana, ¿qué? ¿Y por qué le pegó? Porque le faltó el respeto. Lo que pasa, amados hermanos, que la Biblia no exagera. La Biblia lo que dice es, no consientas el pecado. Mire, hermano, inmediatamente el pecado se tiene que frenar. Yo recuerdo una vez, a mí me dieron un papelito y me decían que le llamara de tal hora a tal hora en un trabajo que tenía. Lo leí, me reí, lo rompí y lo tiré a la basura. Porque si yo lo hubiera guardado, con solo que me lo hubiera echado, ya estoy consintiendo. ¿Sí me entiende lo que le digo, hermano? Ya yo mismo estoy aprobando que esa acción que no está bien se realice un día en el futuro. El pecado no se tiene que apapachar. Inmediatamente sácalo. Los cristianos tienen que aborrecer el pecado, odiar el pecado, escupir el pecado para afuera. No puedes tú, como hijo de Dios, que eres santo, porque ¿cuántos somos santos, hermano, en este lugar? ¿Cuántos estamos practicando la santidad? No somos santos de origen divino, pero somos hijos de Dios lavados con la sangre del Cordero. Satanás hará la lucha para tirarte al suelo, pisotearte después, escupirte, maltratarte, pero no le vamos a dar chance al diablo, porque Dios pelea por nosotros. Él nos habla en tiempo y fuera de tiempo. El día de mañana, hermanos, el día de mañana podemos levantar nuestra frente en alto. A donde quiera que yo vaya, tengo mi frente en alto. No existe una hermana sobre la faz de la tierra que diga algún día, él me enamoró, él me habló así medio coqueto. No existe sobre la faz de la tierra. Siempre lo he dicho, donde quiera que yo voy, mi esposa va conmigo. En veces la he llevado a México, en veces la he llevado a todos lados. Y sabe, donde quiera que voy, para la gloria y honra del Señor, tengo la frente en alto. Porque el pecado no se consiente, amados hermanos. No puedes permitir consentir. Cuando tú consientes que dentro de un poquito, después viene y te presenta otro poquito. Cuando vienes a darte cuenta, tienes la casa llena de pecado, el hogar lleno de pecado, tu vida llena de pecado, tu familia llena de pecado. Todo aquello, amados hermanos, que nos invita a pecar, que viene de parte del enemigo, el cristiano tiene el poder como hijo de Dios para rechazar el pecado. No consienta, dice el Señor. Tú eres mi hijo, yo te he lavado con mi sangre. No puedes permitir que el pecado entre en tu corazón. No consientas el pecado, hijo mío. Tú eres santo porque yo te he santificado en la sangre del Cordero. No puedes permitirlo. Eres hijo mío y te he dado el poder y la autoridad para reprender y echar fuera el pecado. Fíjese, hermano, vamos a ir ya casi terminando. No estamos terminando, pero ya casi terminando. Proverbios 1:10, ahí donde estamos leyendo, dice: hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas el pecado. O sea, muchos le dirán, pero si Dios es amor, eso no significa que Dios, hermano, consienta en el pecado de la gente. Amén, hermanos. Dios es amor, pero no quiere decir que Él consiente el pecado que la gente anda haciendo. Porque el que peca siempre buscará involucrar a otro. Amén, hermanos. El que peca siempre buscará involucrar a otra persona. Nunca quiere él pecar solo. Nunca quiere pecar solito. Siempre anda buscando: hermanito, hagamos esto. Hermanito, mire esto otro. Me recuerdo el hermano, un hermano que me dijo un día: hermano, fíjese que un hermano me dijo que nos miráramos en tal lugar allá afuera para hablar de los problemas que hay adentro de la iglesia. Fíjese cómo viene el pecado. Vámonos allá afuera para hablar del problema que hay aquí adentro. Hermano, ¿para qué tienes que ir a hablar los problemas allá afuera? ¿Para qué tienes que irte a esconder donde nadie te vea para hablar de lo que hay aquí adentro? Ahora le voy a decir una cosa: problemas en todas las iglesias hay problemas. Problemas, mire, hermano, hay veces que hay hermanos, en una o dos ocasiones, recuerdo un hermano que tenía embarazada a la joven, y yo no lo sabía, hermano. Y cuando los casé, en la prédica que di, les dije: guárdense para Dios y Dios va a bendecirlos. Y de ahorita la bendición está sobre ustedes porque se han guardado para Dios. Recuerdo que el muchacho hizo esto: agachó la cabeza, y yo me quedé: ¿por qué agachó la cabeza este? Porque andaba ya haciendo las cosas y se casaban. ¿Saben para qué se casan la mayoría de los jóvenes? Para ocultar el pecado, porque ya los tienen en el lomo. ¿Sí me entiende lo que le digo? O sea, ya se va a descubrir, ya embaracé a esta. Lo que voy a hacer es que me voy a casar de volada para que nadie se dé cuenta y crean que todo estuvo bien. Muchas veces el cristiano, cuando peca, trata de ocultar el pecado, pero aunque trate de ocultar el pecado siempre saldrá a luz. Siempre lo malo, mira, escóndete como te puedas esconder, pero un día te van a descubrir. Un día se van a dar cuenta, y si no te descubren, tu cara te va a delatar que andas pecando. Porque aquellos que andaban alegres, felices, contentos, muy gozosos, llega el momento que nada los alegra, que nada los motiva, que una cara de tristeza, de aburrido, y no se le ve el gozo en nada, porque su alma no está bien, no está correcta. Si su alma estuviera bien, levantaría sus manos y glorificaría a Dios y dijera: gracias, Señor, porque hasta este día me he guardado para ti. Mira, hermano, que me siento con una libertad que es, yo pudiera hasta volar. Mira, hasta este día vive Dios. Nunca he pecado delante de Él. Le he fallado, he tenido malos pensamientos, he hecho cosas, hermano, pero no cosas que me avergüencen delante de Dios. Dios sabe, aquí tiene su chaparrito, aquí en esta tierra, y Él puede decir, testificar y decir: es cierto, Jonasito se ha guardado para mí, y por eso es que lo he puesto en Grecia. Todo lo que el hermano habla, Dios lo prosperará. Todo aquel que se guarda en santidad, Dios prosperará, Dios bendecirá, Dios abrirá puertas. Hasta este día podemos decir: Ebenecer, Ebenecer, hasta aquí Dios nos ha guardado. Miren, mi esposa se para delante de mí, 24 años de casado, nunca he dormido fuera de mi casa, nunca me he escondido. Dejo mi celular donde sea, cualquiera lo agarra, y no hay nada que me avergüence. Y el que anda mal, con password anda en el celular, hermano. ¿Sabe qué es password? Por si no sabe Spanish. Ve en inglés. Es una clave que le pone, que después ni lo pueden deslaquear, porque ni ellos mismos saben la password. ¿Y sabe por qué le ponen password al celular? Porque andan ocultando lo que anda ahí adentro. Si no, no le pusieran password. Hermano, ¿de qué te escondes? Si antes de que andes escondiendo ese lo que andas escondiendo en tu celular, ya lo metiste adentro de tu corazón. No te pone password a tu corazón, no a tu celular. Al password: Jesús, Jesus, love me. Ese password porta en tu corazón. El celular es lo de menos. Antes que el pecado entre a tu celular, ya entró a tu corazón. Y es ahí donde no tienes que dejar que ese pecado entre, amados hermanos. Guárdese para Dios, guárdese para Dios. Cristo viene pronto. Cristo pronto aparecerá en las nubes por la iglesia. Cristo quiere una iglesia que se santifique en la sangre del Cordero de Dios. Esa sangre tiene poder y te puede limpiar y te puede restaurar y te puede guardar para la gloria de su nombre. A su nombre, hermanos. A su nombre, hermanos. Fíjese, hermano. Oiga, vamos a terminar con esta escritura. Deuteronomio, capítulo 13. Dios nos quiere hablar en esta noche, ¿me, hermanos? Versículo 6 dice: si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto: vamos y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conocéis, de los dioses de los pueblos que están en vuestras alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella. ¿Está leyendo, hermano? ¿Qué dice el 8? No consentirás con él. Una vez más, ¿qué dice? No consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, para que todo Israel oiga y tema y no vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante. Oiga, hermano, si te incitara tu hijo, preste atención, o tu hija, o tu esposo, o tu amigo íntimo, que te incitara a pecar, a ir a adorar otros dioses ajenos que no conocen ustedes, dice, ese que te incitó, no vas a tener misericordia de él, al instante lo matarás. Oiga, hermano, oiga lo que le estoy diciendo. Si te incitara tu hijo, preste mucha atención. Al principio yo le dije que muchas veces nosotros consentimos el pecado dentro de nuestra casa. Amén, hermano. Si te incitara tu hijo, tu hija, tu mujer, como quien dice, vente, miremos esto. Ahí nomás, o rájele un leñazo. Y eso es poquito, hermano. Eso es poquito. Debería de matarlo de una vez. Pero no estamos en los tiempos de la ley. Sino cuántos viudos hubiéramos ahorita, hermano. Mire, si, porque no estamos en la ley, sino cuántas viudas hubieran ahorita, hermano. No tuviéramos hijos. Porque, mire, no lo digo yo, se oye feo, se oye agresivo, se oye grosero lo que te digo. Pero dice, si te incitara tu hijo, o tu hija, o tu mujer a pecar, es como aquel que le dice, mira, vente, voy a tener un party aquí en mi casa. Y yo le digo, hermano, ¿va a ir a la iglesia? No, hermano, es que está cumpliendo años uno de mi familia y tengo que ir. Y allá está la música y usted la está oyendo. Allá están las cervezas y usted lo está viendo. Allá están fumando y hasta en la cara le tiran el humo a usted que es cristiano. Hermano, ay, pero es mi familia. Si te incitara tu hijo, o tu hija, o tu mujer, o tu amigo más íntimo a pecar, ¿sabe qué es? Invitarlo al party, invitarlo a pecar. Invitarlo a fumar es invitarlo a pecar. Invitar, hermano, pero yo no fumo, no peco, no bailo pegado, no masco chicle, no digo nada malo. ¿Sabe una cosa? Hechor y consentidor, si Cristo viene ese día y tú estás dentro de esa casa, te quedas. Si Cristo viene ese día y tú estás dentro de esa casa, te quedas, porque estás consintiendo el pecado. Estás ahí. No hago nada. Es que no es porque vas a hacer algo. Estás consintiendo lo mismo. Pero si se está alabando a Dios, se está cantando cantos, hermano, y se está glorificando el nombre del Señor, ya dijiste. Si hay, es un party cristiano, donde un hermano te invita, porque va a haber un cumpleaños cristiano y vamos a orar por él para que le dé más años, y ya dijiste. Pero cuando los pecadores te quisieran engañar, ¿cómo quisieran engañar? Ustedes dicen, vente, si tú eres cristiano, tú no haces nada malo, tú no te sientas mal. Tú no te sientas mal con que tú andes aquí. Miren, un día le prediqué esto, pues se lo volveré a decir. Ya hace muchos años, creo que ni se acuerda, a lo mejor solamente que lo haya oído en una predicación. Había un hombre que tenía a su esposa, y con esto me despido. Y un día le dijo a su compañero de trabajo, te invito a mi casa. Y le dice, es que estoy cumpliendo años y voy a celebrarlo en mi casa. Yo quiero que tú vayas. Él le dice, yo no puedo ir. ¿Por qué? Porque soy cristiano y no puedo ir. ¿Y qué tienes? Si tú no vas a hacer nada malo, solo vas a estar sentado, no vas a bailar, no vas a beber, no vas a hacer nada, no hay problema. ¿Sabe una cosa, hermano? Y dice que él le dijo a la mujer, mira que me está invitando y este es mi amigo íntimo. ¿Sí leyó usted eso, hermano? Tu amigo más íntimo. Y yo no lo puedo despreciar porque mi amigo se va a enojar conmigo. ¿Qué importa que se enojen, hermano? ¿A mí qué me interesa? ¿Qué me interesa que se enojen? Prefieren tener contento al hermano, al familiar, que a Dios. Pero que él no se enoje conmigo, aunque Dios se enoje conmigo, ¿qué me importa con que no se enoje mi familiar? Ay, hermano, yo no he dicho eso. Lo estás diciendo con tus hechos, hermano. Estás diciéndole que te importa más tener contento al familiar, al amigo, que a Dios. Y allá tiene, allá anda. Y el hermano se fue. No, pues yo no sé usted, le dijo la mujer. Vamos si quiere. Y pues vamos, no bailemos, no hagamos nada, nomás vamos, para que no se enoje. Allá estaban. Y estaba, hermano, sentado el hermano con la hermana. Y todos bailando, mira. Y pasaban a la par de él. Y viene y le decían a la mujer, bailamos. Y la mujer volteaba a ver al marido. Y el marido le decía, yo no sé si a ti te están sacando, a mí no. Y no dijo, no bailo, le decía la mujer. Pues no bailo. Al rato venía una mujer y sacaba al hombre, bailamos. Y el hombre decía, volteaba a ver a la mujer. Y la mujer le decía, yo no sé, a ti te están sacando. Y le dice, no bailo, le decía al hombre. Al rato venían los amigos. Hey, tómate una cerveza. No bebo. Mira, fúmate un cigarro. No fumo. Ahí estaban sentados nada más. Y sabe una cosa, se acercaron todos los amigos donde el amigo que había invitado a la familia cristiana. Y le dijeron, hey, tú, le dice, y esos que están ahí sentados, ¿por qué no bailan, no fuman, no hacen nada? ¿Por qué? Y le dice el otro, es que son cristianos. Fíjese, hermano, es que son cristianos. Y le dice el otro, ¿que son qué? Son cristianos, le dice el amigo. Y le dice, si estos fueran cristianos, no anduvieran metidos en estos paris de mundanos. Porque los cristianos no se van a meter a los paris de mundanos, hermano. Un cristiano no se va a meter donde hay baile, donde hay cigarros, donde hay cerveza. Si usted anda metido en eso, usted no es cristiano, no le ha amanecido la verdad de Cristo. Usted se anda engañando usted mismo, anda creyendo que a Dios lo va a engañar. No, mi hermano, no te engañes. Sin santidad nadie verá el rostro de nuestro Dios. La Biblia dice, ser santo porque yo soy santo. Todo aquel que es hijo de Dios tiene que parecerse a su Padre, y su Padre es santo. Él exige que santidad de sus hijos. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo, a su nombre, hermano. ¿Cuántos están entendiendo lo que le estoy diciendo? Si tu hermano te quisiera incitar a pecar, si tu hermana, si tu hijo, si tu hija, si tu mujer te incitara a pecar, si tu amigo íntimo te invitara a pecar, dice, al instante lo matarás. Fíjese, hermano, matar a su hijo. ¿Y por qué lo mató? Mire, hermano, hoy estamos en estos tiempos donde ni castigar a nuestros hijos queremos, hermano. Fíjese que ahora llega la mujer a la casa, y está usted parado y su hijo a la par. Y como los hijos de hoy tienen 12 años y están del tamaño de uno, hermano. Y la mujer voltea a ver al hijo y al esposo y le dice: mira, se portó mal, pégale. Y los dos se quedan viendo, el hijo y el papá. No sabe a quién le está diciendo que le pegue. Dice: ¿será que al hijo le está diciendo que le pegue al papá o al papá que le pegue al hijo? Y los dos se quedan viendo como quien dice: ¿a quién le habrá dicho? Oiga, hermano, porque ahora los hijos, los padres, hermano, no corrigen a sus hijos. Una vez uno de mis hijos se portó mal y le puse unos cinchazos, hermano, y lo hice delante de un hermano. Y sabe que el hermano andaba diciendo que yo era un mal pastor porque le pegué a mi hijo. Ese mal pastor le pegó a su hijo. Viera cómo le pegó. Hermano, ¿para qué cree que Dios le hizo pompas a sus hijos? ¿Para qué cree que le hizo pompas a sus hijas? Pégale una cinchaseada, no tolere el pecado. Oh. Nadie dice amén, hermano. ¿Sabe? No, hablando en serio, hermano. No tolerar el pecado. No tolerar el pecado. No consentir es no tolerar. Amén, hermanos. Mire, porque alguien dice: no, es que si me llega a decir algo, me voy de la iglesia. Que le vaya bien, compadre. Que le vaya muy bien. Ay, no, si me llegan a decir algo, ya no toco. Pues no toque, compadre ni comadre. Que al cabo, si usted no se porta bien, Dios le dará gracia a un humilde de entre medio y lo levantará con doble unción de la que usted tiene. Porque Dios puede hacer eso y puede hacer otras cosas más. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Usted dirá: si me dice algo el pastor, ya no diezmo. Guárdese su diezmo, trágueselo, cómaselo si quiera. Dios puede levantar a un humilde y darle más bendición, abrirle las ventanas de los cielos para que dé dos, tres veces más de lo que usted pueda dar. El pecado no se puede consentir. El pecado no se puede tolerar. Mire, hermano, ya no le digo nada. ¿Sabe una cosa, hermanos? Estos temas son bien difícil predicarlos. No es tan fácil pararse en un altar. Todo mundo está viendo la vida del que predica santidad. Todo mundo mira los ojos. No cualquiera predica esto. No hay, mire, a mí no me interesa si todos no entienden. A mí no me interesa si todos no cambian. Yo predico lo que Dios me pone en el corazón. Para mí no es fácil hablar estas palabras, hermano. Pero si alguno de ustedes no quiere cambiar, allá va oyendo uno que sí va a querer cambiar en su carrito. Allá va a ir oyendo uno en su automóvil diciendo: Señor, gracias por la vida de ese hombre. Gracias, Señor, porque la palabra, mire, hermano, la palabra dice en la Biblia que nunca regresa vacía. La palabra nunca regresa vacía. Si usted no quiere escucharla, Dios tendrá quien la escuche. Si usted no quiere cambiar, Dios tendrá quien sí va a cambiar. Porque Dios no envía su palabra nomás por enviarla. Para mí es difícil, hermano, sí es difícil. Mire, yo puedo llegar hasta donde yo llego. Si un día usted mira algo malo mío, que yo lo ande haciendo, está bien, reclámelo. Mire, a mí me reclaman: mire que ahí anda un miembro suyo haciendo eso malo. ¿Y a mí por qué me reclama? Vaya con el que lo anda haciendo y dígaselo a él. No que a mí me lo vienen a decir, hermano. Mire, ahí anda uno de sus ministros haciendo eso malo. Ya dijo, hermano, uno de sus ministros. Porque si fuera ministro de Dios, no anduviera haciendo lo que anda haciendo. Porque si fuera ministro de Dios, se guardaría para Dios. El altar es sagrado. Amén, hermanos. El altar es sagrado. Usted tiene que denunciar todo pecado que está en el altar. Si usted mira a un hermano con una pata chueca cantando, ministrando en el altar, bájelo. Con esta me despido. Hoy sí ya terminé. Una vez un hermano estaba ministrando en el altar y yo no sabía que andaba en pecado. Y vino un hermano y me dijo: hermano Jonás, ¿usted sabía que ese hermano anda mal? No. ¿Usted sabía que ese hermano ni se ha casado? Yo le decía: no. ¿Usted no sabía nada de eso? No, pero ya lo sé. Ahora voy a ir a hablar con él. El mismo día, hermano, fui y le dije: hermano, ¿es cierto que esto y esto y esto? Y me dice: sí, hermano. ¿Y usted por qué no me había dicho eso? No, porque usted no me lo había preguntado. Mire, hermano, qué barbaridad. Porque, o sea, porque yo no le pregunto. Mire, lo que pasa es esto. Mire, yo miro aquí. Mire, voltea a ver a su lado, hermano. Mire, un montón de sinvergüenzas, hermano, presentan a su mujer como su mujer y ni casados están, hermano. Sí, hermano, es que la verdad, perdóneme por decirle la verdad, hermano. Perdóneme por hablarle con la verdad, hermano, no se puede. Mi esposa, dicen, mi esposa, si ni casado estás, hombre, vergüenza le debería de dar. Yo no sé, mire, y cuando uno los regaña, les reclama y les exhorta al pecado, ¿sabe qué hacen? ¿Sabe qué hacen? Se van donde nadie los conoce. Y Alá le dice: pasen, hermanitos. ¿Creen que están casados? ¿Qué si se acaba de llevar una hermana de la iglesia? Y la hermana, hermano, ay, mire, yo, ay, Dios mío. Hay hermanos aquí que han venido solo a llevarse a hermanas. Y es que digo yo, como hermana, pompa floja. Me da cólera, hermano. Da cólera, hermano. Amárrese la pompa. Es que da cólera, hermano. Da cólera. Bueno, ¿cómo es posible, hermano? ¿Cómo es posible que no puedan guardarse para Dios, hermano? ¿Sabe que cuando Dios me quitó la venda, yo acepté a Cristo? Yo no estaba casado, hermano. Yo tenía 19 años cuando me entregué completamente a Dios. Y cuando miré a mi mujer, yo ya tenía con ella dos hijos. Ya tenía a mi hijo como de 6 años y tenía a mi hija como de 2 semanas, la que ahora tiene 19 años. Fíjese, hermano, y cuando los ojos se abrieron, me di cuenta y volteé a ver a Sandra. Y cuando quise abrazarla, ¡ay! ¿Dónde va? ¿Se abrazarla? ¿Cómo que abrazarla si esa no es tu mujer? ¡Ja! ¿Cómo que no? Mire, esos dos cipotes. Cipote, le digo, porque soy de Honduras. Si fuera mexicano, son dos chamacos ahí. Y le dije: eso no quiere decir que sea tu esposa sin vergüenza, sino que estás en adulterio, en fornicación. ¿Sabe, hermano? Yo estuve 7 meses sin tocar a mi esposa. Y como hay un Dios en los cielos, delante de un altar, con la mano en una Biblia, durmíamos, mis dos hijos en medio, ella hasta allá y yo hasta el rincón. Y en veces hasta en el suelo, y ya recién convertido, porque no podía tocar a mi mujer. Y le decía yo: Señor, pues si tenemos dos hijos, ¿y eso qué tiene? No estás casado, no estás casado, estás mal delante de mí. Arréglate primero y después puedes tocar a tu esposa cuantas veces quieras. ¿Sabe qué, hermano? 7 meses pasaron, y no porque yo quise, sino porque mi mamá en ese tiempo tuvo 6 meses en coma. A los 6 meses murió. Después pasé un mes que no me casaba, porque pues imagínese, murió mi mamá, no me voy al día siguiente a casar. Estaba, hermano, 7 meses y no podía llegarme a mi esposa. Bueno, a la que ahora es mi esposa. Pero ¿por qué no podía? Porque aunque, hermano, no, o sea, no estaba casado, yo sabía que delante de Dios estaba en pecado. Yo sabía que el pecado no se podía ocultar. Amados hermanos, no sé si usted me entiende lo que le estoy diciendo. No sé si usted capta lo que le estoy diciendo. No te acostumbres a vivir en pecado, mi hermano. No te acomodes en el pecado, no te acomodes. Tienes que darte cuenta que Cristo va a aparecer un día. Y como ya terminé, le voy a decir algo que no quiere oír usted. Aquel día le dije: de aquí a 40 años, muchos de los que están hoy sentados se van a estar quemando en el infierno de aquí a 40 años. Porque no se quisieron componer y los alcanzó la muerte. Porque no se quisieron arreglar sus vidas y los alcanzó la muerte. Y murieron en pecado. Murieron mal delante de Dios. Y su eternidad, hermano, será en el lago de fuego. Y les dije yo: pero no se asusten. Porque así como muchos se quemarán en el infierno, un remanente pequeño también estará gozándose en el cielo de aquí a 40 años. estará alabando, cantando, adorando a Dios de aquí a 40 años, si lo alcanza la muerte, viviendo en santidad delante de los ojos de Dios. No es fácil. Muchos me dicen, tú desperdiciaste tu vida, me dice mi familia, desperdiciaste tu vida. Yo te conocí a los 19 años, te hiciste cristiano, y mira yo todo lo que he vivido, mira lo que he bailado, mira lo que no sé cuánto. Y le digo yo, con la diferencia que tú le bailaste al diablo, yo le dancé a Cristo, le digo. Con la diferencia que lo que para ti es un gozo, para mí es una pérdida de tiempo. Gracias a Dios, Dios me alcanzó a los 19 años. Ahorita tengo 39 años de edad y no me canso de alabar, glorificar, exaltar, bendecir, darle honra, gloria, adoración al que vive y reina por los siglos de los siglos. Alabado sea su nombre. No consienta el pecado. No consintamos el pecado. Amado hermano, no veas por los demás, mira por ti mismo. ¿Sí me entiendes? Pero hermano, aquel anda pecando, déjelo. Usted, guárdese usted. No mire el pecado que anda haciendo el otro, mire el que anda haciendo usted. Hermano, pero aquel anda mal y es ministro. ¿Y a usted qué le importa? Usted guárdese para Dios. Usted no se preocupe que aquel o el otro, usted preocúpese por su salvación. Guarde su vida para Cristo. Guárdese su vida porque Cristo aparecerá muy pronto por una iglesia que se santifica. Póngase de pie y dele un aplauso al Señor y dele gloria porque Cristo vive y reina para siempre.